Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, necesito un novio. Nuestra vital sección destinada a atender la problemática de la joven borrega que escucha este programa. Sí, señor. Y aquí tenemos lugares donde seguramente encontrarás al amor de tu vida. ¿Figura Espacio Quality ahí en el...? Es el quinto lugar. Ajá. También, no solamente puede ser utilizado este protocolo por las muchachas, sino también, creo yo, por los señores. Y si son los lugares, son los mismos. Acá dice que el lugar amoroso por excelencia es el supermercado. Sí, efectivamente. ¿A qué voy yo al supermercado? A ver si encuentro al amor de mi vida. Ah, bueno. Sí. ¿Y cómo se procedería en el supermercado? Mire, acá dice que especialmente de lunes a viernes, entre las 6 y 9 de la noche, varios hombres solteros van al súper justo después de salir de la oficina, lo que hago yo. Claro, van con los cupones de descuento. A buscar, a levantar minas, señor. Señor. No a comprar aceitunas ni cosas así. Así que si tú quieres ver hombres guapos, trajeados, sí. ¿Qué me importa? Dice la mina. Traídos. Sin compromiso. ¿Cómo sin compromiso? Hay que ir ese día y ese horario. No vaya después. Sí, pero... Porque el hombre que va antes o después de esa hora, ¿qué? No es confiable. No es así. Ah, sí, no. Es una tendencia. Que no, está no es confiable. Yo, bueno, soy una joven sí. borrega. Sí. Yo conocí un hombre a las 5 de la tarde sí. en un supermercado y me engañó. Así bueno, que, no, pero eso así no... que con eso le estoy diciendo todo. No, no me dijo nada. Estoy diciendo que el hombre que va antes de las 6 de la tarde te engaña. Más tarde o más temprano te engaña. No, bueno, no. No, más tarde o más temprano no hay que ir. No, que le, claro, usted dijo que es un horario específico. Ahora, ¿cómo comienza la relación, el vínculo? Bueno, el pregunta. Supermercado tiene, o debería tener, algunos corredores, pasillos y góndolas sí. De encuentro, me imagino. Bueno, yo. Hay lugares más propicios. Tienen que ser los lugares donde venden cosas que nadie compra. Por ejemplo, valijas. Sí. Valijas, dice. Hay unas cuantas valijas, mismo que usted se puede encontrar atrás de la valija o adentro de la valija. Bueno, valija grande. Y usted espera ahí, ya, ¿no es cierto? Y ya tiene, ya pone una cara como de que estoy esperando al amor de mi vida. No, pero no está ahí. Y la mina llega, por ahí puede comprar algo antes. Tanto usted claro. como ella. Lo compra, tiene en el carrito. Viene con el carrito. Y ve que usted le hace señas. No. ¿Este carrito lleno es suyo? Le pregunta. No, el mío lo tengo vacío. Ah, ve que ahí empieza. No, la conversación tiene que ser acerca de la mercadería. De los productos. De los productos que están en la exhibición. Por eso creo que es recomendable. Dos sectores creo que son recomendables para esto. La verdulería. Uno es la verdulería. Claro, te puede preguntar. Porque ahí está, usted sabe, la verdura de supermercado. Sí, no es lo poco mejor de verdura. Que vende el supermercado. No. Pero pasa un tipo que la va mojando. ¿A qué se refiere? A la verdura, señor. Toda la verdura de hoja está mojada. Claro. Y usted le puede preguntar a la mina. Y dice, ¿esta qué? Porque yo no esta, dije... ¿Esta verdura es así? ¿O la mojaron? Claro, sí. Y le hace así. No haga gesto. Porque yo me lo que hay que hacer es llevar rápidamente la conversación. Rápido no, despacio. ¿Despacio? ¡No! Dice Rolón. Despacio, usted le dice... Despacio quality. Dice, yo no distingo el berro. El perro, dice usted. Le contesta la mente. Creyendo que usted tiene dificultades no, de pronunciación por provenir del Oriente Medio. No. Bedro, vení pronto, papá Barbatita. El berro. Entonces, el berro. Que ese pastito. La chica tampoco va a distinguir el berro, nadie. Pero no importa. El berro lo único que no sabe es que crece en la zanja. Le va a decir algo y dice... Las trae, el supermercado las trae en la zanja más podrida de la ciudad, ahí van a buscar el berro, señor. Bueno, pero después se lo lavan y le tiran... Y le van a lavar, le tiran eso ahí. Bueno, no importa. Bueno, y ella le dice, bueno, yo te digo cuál es el berro y vos cortame la bolsita. Porque hay unas bolsitas, un rollo de bolsas que te tira. Ah, sí. Y no se sabe por dónde hay que cortar. No, claro, hay que cortarlo con mano firme. Tiene que encontrar la zona troquelada. Ah, sí. Y para eso necesito un hombre de verdad. Bueno, no sé. También en realidad, le digo, si ambos están en ese estado, bueno, sí. Prescindamos de toda... Bueno, pero... Vamos directamente a la valija y listo. No, pero... Ya. Señor... Y otra muy recomendable. Usted vaya a la zona de lácteos. Ah, sí. Buenas tardes. ¿Esta es la zona de lácteos o me parece? Sí. Ya lo ve. Ajá. Porque en la zona de lácteos se han diversificado tanto los productos lácteos. Ah, sí, sí. Que hay mucho para consultar y mucho para mirar. Para hablar. Claro. Usted agarra el pote de cualquier cosa láctea. Por ejemplo... Este. Dice, no llego a leer. Sí, exactamente. A ver, léame, ¿qué dice acá? Dice, recuerdos. No. De Calamuchita. No, dice, bebida láctea libre de lactosa, saborizada. Entonces no y aromatizada. Láctea, sí, libre de lactosa. No veo que hay leche deslactosada. Ah, sí. Claro. Leche sin leche. La famosa agua de la que tanto se habla. Sí. Bueno, ahora, el supermercado, digamos, no ya como lugar para conseguir novios, sino para pasar a las vías de hecho, para tener un encuentro concreto con un hombre o con una mujer. El supermercado es bueno también. Yo aconsejo la parte donde venden pan. Una canasta toda llena de pan, sí. De pan lactal. Sí, no, del lactal no. Arriba del pan lactal, que es un colchón. Y sí, señor. Pero... Ven, amor mío, amémonos, mi bien, en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, sobre el pan de salvado. Y ahí, salvado el hombre. Sí. Cuidado que hay con semillas ahora. Y sí, hay, sí. Bueno, hay algunos panes cortantes. No importa, yo no soy exigente. Supermercado, fenómeno, primer lugar. En el trabajo también, aunque muchos dicen que no hay que mezclar, abogado, el trabajo y el amor. Bueno, algunos trabajos. Por ejemplo, yo trabajé muchos años de guardabarrera. Sí. Y no, la verdad que no. Y es difícil. No se levanta nada. No, no es difícil. La barrera levanta, lo único. Sí, la barrera levanta. Me echaron justamente por eso. Sí. Porque, bueno, me distraje un poco, ¿no? Sí. Me distraje durante algunas horas con una muchacha y dejé la barrera cerrada para evitar cualquier cosa. Y, bueno, un atasco de tránsito. Y bueno, no. En las oficinas grandes... todo lo que es el área de fotocopiadoras. Sí, fotocopiadoras. Ahí sí, Si las fotocopiadoras hablaran. Ahí sí. Porque usted tiene la excusa de ir. Claro. Tengo que fotocopiar y lleva cualquier cosa. Esto. No, pero digo algo que se pueda... Este yogur. Algo que se pueda, que sea bidimensional, que se pueda poner en una fotocopiadora. Claro. No... Esta foto. Bueno, trae una foto. ¿Este es usted? Sí. Ah, mire, no parece. No, estoy visto de un ángulo favorable. Y una cosa trae la otra. Bueno. El asunto es sacar conversación. Sí, tiene que tener alguna conversación. Claro, usted dice, mire, vengo a fotocopiar el preámbulo de la Constitución Argentina. Ah, usted es un constitucionalista. No, pero fue el único papel que encontré. Ah. Y le dice, ¿qué cosa es el preámbulo, Sí. Para sacar alguna conversación, la mira nada. Y usted le dice, parece mentira, ¿Qué cosa parece mentira? No, lo bien que está. Sí. Es mentira sobre escucha todo. Escucha esto, dice, nos los representantes. Oh. Bueno. Reunidos en Congreso. Oh. Pero no, sobre cada por cosa... voluntad y elección de las provincias que la componen. Ojo. Bueno, ojo, bien. ¿Cuál es su nombre? No, ¿por qué el nombre? Le dice Geraldina, qué sé yo. Sí. Usted tiene que observar lo sensible que soy yo, y ve que la mina nada. No, es difícil. Ahí tenga cuidado, porque ese es un momento en que uno no debe aflojar, debe perseverar. Pero es al, no es al revés, no hay que aflojar. En cumplimiento de pactos preexistentes, dice, sí. Poniéndose de rodillas y sobreactuando, porque claro. Ve que la cosa no funciona. Y apúrese que se le termina el preámbulo, ¿eh? Sí, sí. Ya cuando, si usted llegó a los pactos persistentes, sí, y la sí. mina ni lo miró, no. No, mejor vaya a buscar otra fotocopiadora. Es difícil. Bien. No le gustó ese. En el gimnasio, pero bueno. En un bar. Mm. En un bar, dice, parece común y se presta relaciones pasajeras. Bueno, quiero relaciones pasajeras. Bueno, no sabe a priori qué va a pasar. Puede ser que bla, bla, bla, bla. ¿Y cómo acercarse en un bar? Espere, ¿ella ya está en el bar o va a... Eso es lo que le pregunto. Ah, bueno. Que hay que esperar que llegue. Mejor usted vaya al bar y espere que entre. Es difícil. Eso, cuando también. Entra, directamente al entrar, le dice, la estaba esperando. ¿Y usted quién es? Le va a decir. Alguien. No, bueno, sí. Alguien. Mire, la verdad que tengo un día fatal. Recién un señor vino a la fotocopiadora a fotocopiar el preámbulo de la Constitución. ¡Oh, qué maravilla el preámbulo de la Constitución! Son todos iguales. Lo malo de las mujeres que entran solas a un lugar es que 20 segundos después llega el tipo. Yo me he amargado mi juventud con eso. Yo estaba en una fiesta esperando que llegara alguien que me salvara la vida. ¿Para qué sirve una fiesta si no? Para encontrar a alguien que te salve la vida. Eso es una fiesta. Entonces vos estás ahí, se abre la puerta, entra alguien maravilloso, una mujer maravillosa. Pues sí, sí, aquí, sí. Ahora le voy a decir esto y aquello. Y empiezo a memorizar versos. Y entra de atrás. Sí. Cuatro pasos atrás y entra el tipo. Sí. Hola, Pierre, le gritan todos, un tipo popularísimo, sí. Lindo, y así toda la noche. Bueno, así toda la noche. Bueno, pero usted si está en el bar, muchas veces el mozo es un intermediario de sí, la a mí situación. Me gusta. Sí, sí, yo lo llamo al mozo. No. Venga, dice, tráigame un especial de mortadela. Y me le dice a esa chica... ¿Cómo le va a decir está ahí así, que señor? Este sándwich se lo mando yo. ¡No, señor! Dígale que es una atención mía. ¿Pero qué atención? Le lleva el sándwich y usted le hace... ¡Mire, dio resultado! ¡Sí! ¡Hola! ¿Mire qué? Este sándwich es para usted. ¿Qué le he dicho? Mandar nuevo mensaje, escribirle mensaje y decirle al mozo. ¿Pero cómo le va el mozo que va a andar llevando papelito? El mozo, venga, dice, llévele este mensaje a aquella chica que está allá, no se me equivoque, mozo. Dice, ¿querés salir? ¿Así nomás? Sí, ¿qué le va a decir? No, primero... Bueno, conmigo. No. Firmado, el muchacho que ahora te está mirando. Entonces el mozo se lo lleva y trae... Me parece mucho. ¿Le dio alguna respuesta? Sí, en un papelito dice no. Y claro. Mándele esta, mozo. ¿Estás segura? No le pregunta así. No funciona así. No funciona. Y además usted casi que forzó el no. ¿Cómo le forcé el no? Y sí, eso era para que le dijera no. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le tendría que haber escrito? Primero, no sé si escribirle. Ah, ¿y así qué le mando? Y el sándwich estaba bien. No, usted le manda, puede decir al mozo... ¿Podría comprar unas flores y llevárselas? ¿No tendría inconveniente? Y el mozo le escribe, no. Es muy difícil la vida. Ir y sentarse en la mesa. No, pero... Es mejor, ¿sabe cómo conviene sentarse? Así. A ver, lo vamos relatando para la radio. Así. Con la silla al revés. Con la silla al revés. El intruso en una mesa se sienta con la silla al revés, respaldo para adelante y cruza los brazos ahí. Sí. Disculpe que me acerque, ¿eh? Pero no. Pero la verdad que la vida de mi mesa y su belleza me ha impresionado, ¿eh? Pero señor, ese tipo no se va más. ¿Quiere comer algo más de lo que está comiendo, eh? Pero si no a mí, quiere... soy una persona muy espiritual, ¿eh? Sí, bueno, está bien. No. ¿Sabe cómo me dicen en el barrio a mí? El espiritual. Bueno. El negro espiritual. Pero no, sí. Mejor siéntese. ¿Qué hace con la almohada? La traje por si acaso venía bien la cosa. Sí. Siéntese. Bueno, no va a funcionar. ¡En la librería! ¡Oh, sí! Sí, ahí sí, ahí es un buen lugar. Sí, sí, sí, sí. La librería. La librería. Bueno, no decís nada. Es así. Y mirás, parece que te gusta, y ves qué libro está mirando. Claro. Por ahí, es que mira, ponele La guerra y la paz. Eso, justo mirá, agarró La guerra y la paz. ¿Me interesa? No, espero, de poquito. Sí, sí, se la mira. La verdad que me salió bastante bien. Pero no, señor. Un clásico, usted se va a meter con un clásico. Dice, León Tolstoy, encantado. Está que sabe la mente. Pero ¿cómo no vas a ver? La verdad que es un libro que ha tenido mucho éxito. Fue llevado al cine varias veces. Bueno, lo siento como una criatura. Fue muy difícil escribirlo, pero valió la pena el esfuerzo. ¿Qué parte le gusta más? No, dice, todavía no lo leí. Permítame que se lo autografíe. Con cariño... ¿Escribe en castellano, Tolstoy? Sí. No, Tolstoy no, yo. Bueno. Usted también se creyó que era Tolstoy. No, bueno, pero... Yo como es una... Y la mina le dice, Tolstoy, siempre he querido conocerlo. ¿Por qué no me escribe alguna frase? Sí, para mí sola, que usted haya pensado para mí sola. Son compromisos. Usted le escribe. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre. No, bueno. Esta frase. No es muy no de es Tolstoy. Mía, no. Es del general Mitre. Claro. Pero es como si fuera mía. ¿Y usted dice que ella se enamora ahí en ese momento? Si no se enamora de Tolstoy, ¿de quién se no, va a enamorar? Bueno, no, sé. No. Un escritor ese, ¿qué quiere que le diga que soy? Ella se llama... Y acá viene cada uno de los presentes le pone el escritor al que más antipatía le tiene. Claro. Rellene usted mismo su propia gracia, señor. Está bien. Sí, la librería sí, puede nosotros ser... Nosotros hacíamos eso con unos amigos, íbamos, ¿Qué tal? El banquete. ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Puede llamarme Platón. No, señor. Si usted le puede hacer alguna recomendación, si ella estuvo mirando determinada obra, ah, sí. Dice, mire, yo leí este otro libro, se lo recomiendo, y se lo puede regalar. Claro. Se lo puede sí, regalar. Así como le mandó el sándwich, claro. En el bar, le mandó, tome este libro. Legaló que le va a gustar. ¿Le va a gustar? Listo, no mucho más. No mucho más, ¿no? No mucho ¿qué más. Libro puede ser, ponele? Usted me está empujando. Sí, no, está bien. Dejémoslo ahí. Un libro cualquiera. Sí. Puede ser un libro de autoayuda. Bueno, mire que a veces los títulos son muy... ¿cómo, etcétera? ¿Cómo qué? Como chancho en la laguna. ¿Cómo abordar una mujer en una librería? No. Ah, está. Bien, otro lugar. En la escuela de los niños. Señora, deje a alguien tranquilo, por favor. No se eso puede para salir. Conocer papás solteros, dice. Eso no. Nosotros. ¿Cómo solteros? En el veterinario. Ah, sí. Bueno, el veterinario... Yo nunca fui a un veterinario, ¿cómo hago? ¿Usted tiene perro? No tengo, ¿con qué pretexto voy al veterinario si no tengo perro? No. Lo primero se compra un perro. Y sí, no, o un se gato compra o algo. Un perro o algo. Sí, un animal. Y va, lo enferma. Sí. Le dice, tomar dame la patita, dame la patita, dame la patita. Lo hace tomar agua de la pileta. Sí. Bien. Y va, y va ahí con el perro, qué sé yo, y se sienta al lado de una que tiene el perro. Qué cosa, los animales también se enferman, mismo que las personas, ¿eh? Bueno. Y hace así con la cara. ¿Pero por qué hace un comentario de cada cosa? Porque me quiere levantar alguna mina. Sí, pero de cada cosa. Que me levante sin hacer un comentario, que le diga que me ponga con el perro ahí, ¿qué hago? No, pero no, es un comentario, bueno, está bien, muy general quizá. El amor está en los lugares más comunes, los que frecuentamos todos los días, ¿no? Hay que tener los ojos muy, muy abiertos. Y la oportunidad está en todas partes. Pero el lugar principal, evidentemente, es este espacio Quality. Vamos a dar luz. A ver. Vamos a dar a luz. Oh. Mire lo que es esto, la verdad. Un almácigo. Pero ese. De esperanza. Esto estaba sucediendo. Ah, aquí cualquier niña o cualquier hombre podría ir incluso de asiento en asiento. Sí. Permiso. Dándole de frente al que está sentado. Claro. No se va a conversar una mina desde atrás. Y le aparece y está. Te va pasando y a medida que va pasando, las va mirando. Ah, y le dice, por ejemplo, uy, pero me parece que este es mi asiento. No, va a decir la mina, no. Aquí tengo la entrada, qué sé yo. Ay, a mí me dieron exactamente, habrán cometido un error, pero un error que... Y ahí empieza, claro. ¿Prefiere que yo me siente en su falda o usted en la mía? Bueno, no. Y así, ahora sí, por casualidad, a veces pasa por casualidad, ¿no? Que usted está sentado y una joven entra a mirar el espectáculo tarde y se le sienta encima porque está mirando el espectáculo, claro, ya empezó, bien. Y está mirando para escena y no se da cuenta y se sienta y no se da cuenta que usted está abajo y usted está ahí y usted no diga nada, no diga nada, quédese ahí al principio quieto por lo menos. Sí. Y después, cuando usted calcula que ya ha pasado una buena media hora... ¿Media hora en esa condición? Por lo menos, para que... le acerca la boca a la oreja y dice... Puede ser canturrearle la canción que están claro, cantando. Hace una especie de karaoke. Claro. Ahí, por ahí, ponele que estén cantando destellos. Y usted le canta en el oído. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amiga, ella me olvidó y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Y a mí no se da cuenta. Sí, dice eso. A ver que usted le canta en el oído y además tan fuerte. Sí. Se dan todos vueltas. Se dan todos vueltas, sí, incluso el tipo de atrás, que es el que lo acompañó al piano. Claro. Es difícil. Y la mina dice, discúlpeme, si estoy sentada en su falda. Bueno, ahí ya tiene, eso sí, ahí ya se entabló. Ah, se entabló. Eso puede ser. Así es. Eso puede ser. Deme luz. Observe, mire, ¿cuántas sí, personas están sentadas en la falda de otro? Y de acá parece que todo. Todo, de acá parece todo. Parece que todos los de una fila están sentados sobre la fila de atrás. Nunca vi una orgía de este tamaño. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa, en el transcurso de la cual voy a bajar a la platea. Pausa.